La chirigota de Juan Flores y Alejandro Román nos trae cada año un repertorio localista y unos tipos 100% ubriqueños. Tal es así que el año pasado, ni cortos ni perezosos, nos montaron una emisora de radio con la chirigota Frecuencia Modulada para contarnos pues todo lo que pasaba en el pueblo. Este año se hacen llamar La Chirigota del Celu y será el quinto año consecutivo que el tándem formado por Juan Flores y Alejandro Román participen como autores en el Carnaval de Ubrique. Si eres de los que cogen cuando entra a trabajar y en la oreja tú te pones un casquito de Walkman, si eres de los que manda un line porque quiera felicitar el día que tu prima se va a casar, por la mañana temprano con mucho gusto te lo pondrá el saludito en el programa Tirititran. Conectamos, se escucha todos los días porque te gusta estar informado de lo que pasa en el mundo, por ejemplo, en Carnaval. Y te gusta la frecuencia, esta frecuencia que te traigo muchos detalles. Tu radio. Y empieza su programa, Rocío Sevilla, Carlos Pana. Y esta fecha de Colombia, del Santorano. Si eres de los que corren, pero de la de verdad, es un domingo por la tarde te contará. La música de Fran, un buen cafelito te pondrá. Y me pedí que ha querido participar. ¡Vamos, vamos! Y con esta frecuencia que te tengo que presentar, que sintoniza la frecuencia. Que sintoniza la frecuencia modular. Hoy contamos en nuestro tiempo dedicado al carnaval con la chirigota del Celu. Ya nos acompaña Juan Flores y Alejandro Román. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues 5 años juntos, mucho más por detrás, desde luego que no podemos olvidar, ¿no? Pero esa unión de Juan Flores al mando con la coautoría de Alejandro Román dura ya 5 años. Parece que funciona bien, ¿no?, este equipo que habéis hecho. Ahí vamos. Venga, cuéntanos un poco. ¿Cómo va el equipo ese de Juan bien, Flores? Bien, lo llevamos bien. A veces me tiene que aguantar a mí y yo lo tengo que aguantar a él. Y después también hemos conseguido montar también un grupito muy bueno de gente nueva y la verdad es que bien. Nos aguantamos, por lo menos por ahora. Bueno, vamos con la chirigota del Celu, se llama este año. Celu. ¿Quién es el Celu para vosotros? El Celu es de Cádiz este, que nos gusta mucho y hemos querido sacarle un homenaje al Celu, que es un crack. Al autor de Chirigota gaditano, José Luis García Cosío, ¿no? Sí. Le vais a dedicar a la agrupación. Ya, además, todos los años te decimos el tipo. Sí. Y te lo explicamos, la chirigota. Sí, además hay un cartel, ¿eh? Hay un cartel por ahí que está un poquito claro el cartel. El Celu es un conocido empresario ubriqueño que nos ha dicho que no demos su nombre. Y la chirigota, pues ya la verá la gente en la calle. Bueno, a ver, vamos a describir si os parece el cartel, que eso nos puede ayudar un poco también sí. A descubrir el tipo. ¿Cómo es el cartel de la agrupación de la chirigota? Bueno, el cartel ha hecho Lidia Pérez, que ya lleva 5 años también haciéndonos el cartel. Le damos besitos, mamá. Y nada, lo que se ve ahí es mucho lujazo y muchos billetes de 500. Y champán, zona B. Y un trono con un turrón, creo que es, ¿no? ¿Esto cómo lo hace Lidia? Esto ella ¿Vosotros le explicáis el tipo y Lidia creatividad? Yo no le cuento nada. Porque ella, que tiene su poquito de ingenio, ¿eh? Ella trabaja conmigo, está allí trabajando, sí. ¿Verdad? Y yo no le cuento nada. Sino ya cuando el cartel, cuando la chirigota está montadita y ya tenemos nosotros ya el repertorio ya bien encaminado, pues le explico de qué vamos y demás. Y ya ella pues se monta su película. Después ya me lo enseña y vamos cambiando cosas, no cambiando poco, pero moviendo cosas de sitio y demás. Y ya, pues, eso es lo que ella saca. Lidia tiene una vena creativa muy buena, ¿eh? Sí, sí. Me gustan mucho los carteles. Además que son, no, verás, no suelen ser carteles carnavaleros que pueden ser dibujados a mano. Sí. O digamos, vas como si fuera un cómic o algo así, sino que a ella le gusta más este tema y así lo hace. La verdad es que muy bien. Además colabora con vosotros todos los años y a ver, esto parece una tontería, pero tiene su trabajito también. Sí, hombre, ¿no? Claro, ella se ha tirado, pues me imagino que un fin de semana entero haciéndome el cartel. Seguro, o incluso más, le he echado sus horitas. Y habrá pasado su buen momento también riéndose ella cuando ve el cartel y comprueba si va con el tipo. Hombre, ¿no? Además que ella, vamos, le gusta y sabe que para nosotros el cartel es importante y ella lo hace lo mejor posible, vamos. Claro. Bueno, pues tenemos aquí en el cartel una zona B, por así decirlo. En esa zona B hay un sillón donde reside una tableta de turrón del duro pone. Del bueno, ¿no? Del bueno. Qué bueno, ¿eh? Y luego tenemos una cubitera eso con botellas champán. De champán, así un poco de lujo, claro. Todo. Y todo sobre un fondo de 500 euros. Y esto es la chirigota del celo. Esa es lo que creemos que puede ser lo que llevamos, más o menos. Yo creo que es bastante claro, no creo que tengamos sí, hombre, que explicar no, nada claro, más, ¿no? Claro está desde el principio, no creo yo que nadie se haya... Que se haya pensado que vayamos del celu de Cádiz y más sabiendo los tipos que solemos sacar. Nosotros siempre sacamos tipos localistas, siempre escribimos para aquí, para Ubrique. Sí. Siempre que no salimos de esa base. Y tan localista que tú hacías de mí. Imagínate. Claro. Cierto. Imagínate si el tipo es localista. ¿Cómo se gestó la idea de hacer esta chirigota? Pues fíjate que la idea nos la dijo Boito. Bueno, tenía idea, pero después yo hablando con el Pataíta y demás, dice que, no sé, comentando, realmente no sé yo si tuve la idea antes, se lo comenté al Pataíta y él me... Pero vamos, la idea fue más este año de Quisco, de sacar... Teníamos otro nombre hasta que ya nos quedamos con la chirigota del celu. En principio no era este nombre. ¿Pero el tipo sí era? El tipo sí. El tipo sí. ¿Verdad, no? A lo mejor no. Primero piensa una historia y hasta que ya la hace, pues le vas cambiando y demás. Pero el tipo y lo que le dé, sí. Y luego a la hora de buscar un nombre que fuera también en consonancia con ese claro, tipo y que fuera. Claro, teníamos dos nombres hasta que ya. El nombre ya, no sé si yo creo que fui yo. Digo yo, pues. Tenemos que llamarnos la chirigota del celu. Porque realmente no. Tampoco va enfocado todo, sino es más la chirigota que el simple personaje del celu. Además lo tiene que... su doble interpretación también, ¿no? Como tiene que tener un buen nombre de chirigota, claro, claro. ¿No? Un chirigota con doble sentido. Y el también nombre. La filosofía de la chirigota no es crucificar a nadie, que ya lo digo como el año pasado cuando vinimos aquí y te dijimos que íbamos de ustedes, que escucharais la chirigota, que... Sí. Que no malinterpretéis las cosas, que hombre, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible y ya cada uno que juzgue lo que quiera. Vuestra chirigota de sobra conocido, sabemos muy bien la línea que lleva, ¿no? La tendencia, pero nosotros lo comprobamos en persona el año pasado con frecuencia modulada, donde bueno, pues se abordaba toda la programación de Radio Ubrique con una tremenda sensibilidad además. A nosotros nos encantó, de hecho, la chirigota vuestra, frecuencia modulada. A ti y al Abelino. Que todavía os lo recuerda, ¿verdad? Sí, no, hombre, yo creo que quedó muy bien, ¿no? No sé, hay gente... También el tema del año pasado era un tema que iba enfocado a lo que es la emisora de Radio Ubrique y había mucha gente que no escuchaba, ¿verdad? Todo el mundo no escucha Radio Ubrique, realmente. Entonces hay muchas cosas que no se enteraban de nada. Pero vamos... no estuvo mal, la verdad es que estuvo muy bien y nada, le gustó a la gente. Bueno, rememorando el año pasado, el carnaval del año pasado, ¿cuál fue vuestro mejor momento del año pasado? ¿El mejor momento para si nosotros? Si tenéis que recordar alguna, sí. De actuación, una actuación que fuéramos hecho. De momento con la chirigota, con la agrupación, de decir, este momento se me va a quedar a mí clavado aquí y lo voy a recordar siempre. Cuando terminamos el mejor momento vivido. Nos hicimos los selfies con la tablet. Yo qué sé, es que momentos mucho, en el carnaval sí, hay mucho, es difícil, ¿no? Encontrar alguno. Alguno que sí, pero la Sorizá quizá, pero no sé, no sé, no. A lo mejor, no sé, el momento de salir del Fató y ver a ustedes Siempre. también que os gustó y demás, también estuvo muy bonito porque por parte vuestra se lo tomasteis bastante bien. Bueno, Sí, como hay que tomarse lo demás con sí, sentido del sí. humor, ¿no? Que de eso se trata el carnaval también. En fin, pues buenos momentos, malos momentos que todo también tiene el carnaval y que a veces, bueno, pues nos gusta rememorarlos aquí, Claro, recordarlos, claro. ¿no? Vamos con la chirigota de este año. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes os embarcáis en la chirigota del Selú? El grupo está muy consolidado, muy formado, a veces hay cambios, hay novedades, unas bajas, otras altas. Este año es como, ¿quiénes sois? Ya somos los mismos, menos Manolito el Metáfora, que está yo con Mario, ¿no? Con las niñas. Y ha entrado hermano de Pedro Rubiales, Juan. Juan, que era un componente de la chirigota De Arciero. antiguo. Juan Que Ercoleta. hace ya por lo menos 20 años que no sale, Que ¿no? salían venimos de fiado, este y el otro, y este año ha vuelto con nosotros. Y sale también Jorge, un amigo de Jesucito, uno que sale con nosotros también. Chavalito, que es el primer Que. año que sale también. No, él salió, no salió con Ismael también el primer año. Creo que Ah, pues ya no sé yo qué sí. decirte. Creo que sí, que no lo Nuevo sé. en el carnaval, No aunque sé no yo qué debuta este decirte. año, pero sí que Sí. uno de los nuevos, ¿no? En el carnaval. Somos Así que 11, ¿no? Somos 11, creo. 11. Sí. 11 componentes, tenéis una baja Ah, y. y el bombo que lo hemos comprado nuevo. También sale este año, el bombo. ¿Es tú? Que es nuevo. No el que toca el bombo, sino el bombo. Eso, el instrumento. El instrumento que es nuevo también. Pero vosotros soléis tener adquirir material, ¿no? Para la propia chirigota o cada uno va con su propio material, me refiero a los instrumentos. Hombre, los Son de instrumentos, la chirigota. Aporta la cuando hay que chirigota comprar siempre, ¿no? un bombo, una caja, lo que sea, pues sí. La guitarra la tengo que buscar yo y las cuerdas y todo eso. Eso te iba a preguntar. Carretero, Ya las voy, ya voy, ya cuerdas. voy. Un mensajito, ¿no? Por aquí ya de paso. En fin, sois 11 componentes los que asumís esta chirigota, la chirigota del celu. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro. Inciso. Quiero decirle o sea, darle recuerdo al padre de Rishi. Y Bueno, la recuerdo gracia. no, en verdad, darle la gracia al padre de Rishi, que es nuestro decorador personal. Decorar personal. Ay, que si yo necesito algo para llevar mi disfraz, yo hablo con él me lo hace. Ajá. ¿Me Y entiendes? entiendes? además Y además que que él trabaja también. Richarte es el que expone los Sí. muñecos de Richard Arte. Y la verdad es que se está dedicando al tema del Y carnaval. lo borda, ¿eh? Las cosas como son, Y lo borda. no quiero hablar de otra agrupación que la ha hecho porque me Sí, imagino que algo. yo en estas últimas que he estado conversando con algunas agrupaciones, creo recordar, no sé exactamente quién, Sí. que habían buscado la colaboración de Richarte Y también además que él para se escenario. encarga del tipo entero, ¿eh? Pues ya sabéis, a todo el mundo que quiera hacerse Y algo personal, ahí a tenéis. nosotros nos ha hecho unos complementos que llevamos de cada uno, vamos, y es espectacular. El año pasado en los micritos había el del Sí. deporte, llevaba un baloncito, Sí. Todos esos además que lo detallitos. hace de Todas goma eva, cositas. lo pinta y le da sus La toquecitos y te verdad. hace lo que quiera, vamos. Y lo que no ha hecho, por ejemplo, lo que me ha hecho a mí, lo que ha hecho a Jesús de nuestra chirigota, la verdad es que está muy bien currado, ¿eh? Sí. Muy bien currado, se convirtió la cabeza bien, ¿eh? Pues eso, un saludo, Igual aprovechar. que como el cartel de Lidia, ¿no? Le dais vosotros la Claro, idea y ahí, él ya sí. desarrolla el producto Él que ya hace. ofrece. Y además que él, como ya ha expuesto los muñecos, ya lleva, creo que son dos exposiciones de 100 muñecos, 130 muñecos, la verdad es que él Es tiene un mucha idea máquina, y es un te lo hace muy máquina. bien. Tiene Sí, destreza, ¿no? A la sí, hora de sí. preparar también este Vamos, tipo de. bautizado decorador personal de la chirigota, Y vamos. mucho ingenio, que es lo que hay que tener Claro. también para ofrecer este tipo de productos. Bueno, pues ya que estamos hablando de ello, contarnos un poco, ¿no? Porque aquí cada personaje va a ser identificado, Claro. cada miembro de vuestra chirigota, la chirigota del Selu, se va a poder identificar con una persona en concreta. Claro, el celu Y su y los chirigota. demás, Chirigota, y sus, claro. los integrantes de su chirigota. Vamos, a lo mejor uno o dos va a decir la gente, ¿quién será ese? Pero los demás van a estar muy identificados. Claro, y para reconocerlos bien, fijarse quizás en esos detallitos que decíamos Claro, antes. exactamente. Claro. Ahí está. Después, a lo mejor en el popurrí o en un cuplé, cada uno lleva su momento. Y El entonces, claro, popurrí. ya, o incluso en la presentación, ya la gente se va a enterar del tema. Esta chirigota con personajes relacionados con el mundo del espectáculo da pie a pequeñas parodias. ¿Habéis metido en el repertorio? No, parodias, no, porque yo no soy de parodias. Sí, lo sé, por eso te pregunto. Verá, no soy de parodias porque, verá, no sé, hay gente que le gusta más parodias, sí, y demás. Nosotros montamos el popurrí, intentamos sacar una cuarteta donde todos los personajes se nombran. El popurrí está muy bien engarzado. Lleva su historia desde el principio hasta el final. ¿Me entiendes? Una serie de sucesos que van pasando por a medida de donde nos lleva el celu. Claro, está claro, yo no lo voy a desvelar, pero está claro. El popurrí es la historia de un día con un acontecimiento que se desarrolla en la localidad, y imagino que durante esa narración se va presentando a los distintos personajes que forman parte de la, claro, chirigota. En la presentación, y según la, nos presentamos. La situación y el va donde estemos. La verdad es que a mí, de los 5 años que llevo con Juan, para mí este, de presentación y popurrí, son los que más me gustan. La presentación, bueno, quitando el año de los aficionados, que el año aficionado para mí que han marcado, ¿eh? Pero después... Este año, la verdad es que en lo que es presentación y popurrí, no lo hemos currado muy bien. Se puede decir entonces que en el popurrí vamos a dar un paso por la Avenida España, ¿no? No. No. No vamos. Allí estamos. Pues hay un paseo que se da. Bueno, sí, en verdad sí, pero ya empezamos el popurrí explicando dónde... Estamos contando mucho a Rocío. Verdad. Ella mientras esté ahí, le vamos a faltar aquí todo. Venga, vamos a hablar de cómo os habéis organizado con la letra. Venga, me ha dicho que la presentación, letra, el popurrí. ¿La letra de qué? La letra de la chirigota, ¿cómo la habéis organizado? Me quería que era de celu. La verdad que este año, las letras han salido, la mayoría de las letras, los ensayos. Yo llevaba un paso doble. Toma, Juan, este paso doble. Pero es que yo creo que... Lo que sea. Vamos a hacerlo de nuevo. Espera, yo creo que la dinámica esa la vamos a tener siempre. Siempre, que sí. Porque yo a lo mejor empiezo de esto y lo otro. Y me atasco y digo, bueno, después lo veo cuando con el anillado y llegue. Seguro que él me suelta. Oye, boom. Y yo anillado lees tú y me suelta. Pues no es que no encuentro ella. Y ya, pues, arreglado. Y así lo hacemos. La verdad que sí. No él, sino la cuarteta, David. El popurrí ha salido allí, después en los ensayos. Escrito. Después de Abilito, o llega Kisco, o Pedro, mira, pues a lo mejor te suelta una tontería que pega mejor con lo que tú has hecho. Y la verdad es que ya te sale del tirón. ¿Quién aporta más? De todos los componentes, obviamente la letra, aunque sea un poco entre toda la agrupación, es que vosotros dos sois los que Pedro lleváis, que pone, ¿no?, el salón. Me refiero a la hora de dar idea. Vamos está ahí a hablar de esto, vamos a tratarlo de esta manera. No, paso pero doble. Realmente nosotros solo hemos terminado 10:30, 11:15 de ensayo. Y después ellos se quedan allí en el boliche con Pedro en la mesa allí. Y ya empiezan a decir ideas y por qué no hacemos esto. Y bueno, y cosas que se nos quedan. Que vamos, que si lo. Que no podríamos meterla, ¿eh? No podríamos meterla. Lo que pasa es que. Que también, idea. Es que ensayamos nada más que jueves y viernes. Desde que quedamos después de feria hasta ahora ensayamos, hasta enero ensayamos jueves y viernes, que es que más no lo podemos decir. El problema también tenemos que Juan es de Villaluenga. Juan no está todos los días. Vive en Villaluenga, perdón. Y todos los días, por ejemplo, si Juan, por ejemplo, estuviese aquí, pues a lo mejor iríamos martes, jueves y viernes, estaría un día más, pero yo creo que más no nos puede pedir. Además, saludito a los payullos, que son buena gente. Juan es imprescindible para ensayar porque es el que aporta la música, ¿no? Es necesario que forme parte de vuestros ensayos, imagino. Hombre, la verdad es que de guitarra estoy yo solo. Este año, David Morales, Yucia, que ha estado cantando una baja que no hemos montado este año y que es súper importante, vamos. Sí. Que ha sido Álvaro Puerto. Oh, verdad, Álvaro. Porque Álvaro este año está trabajando en Inglaterra, en London. Pues lo vamos a pillar como personaje. Y la verdad es que ahora viene, el día 15 de febrero viene y estará con nosotros seguramente, pero que es una baja, vamos, súper importante. Y lo de la guitarra este año hemos metido a David, que está empezando a tocarla, y le dije que saliera con la guitarra, porque también él es músico. Eso te iba a decir, a mí me suena que él es músico. Y entonces él musicalmente él sabe lo que está haciendo, aunque ahora mismo le está costando coger los ritmos y demás, pero se está adaptando. Pero después puede ser una persona que a la hora de ponerse delante de la sirigota puede ser el que sea. Ahora estamos cogiendo lo mejor los lunes, que a lo mejor cojo la guitarra, pero no lo mismo que la coba, Juan, a que un no, ensayo lo mismo él, no es mío, con nadie, que... porque ellos están acostumbrados a mí. Claro. Y realmente después se pone otro y la verdad es que empiezan a dudar, pero vamos, esto es así. Lo hacemos para repasar, en verdad. Pero cuando este año... Viene, Juan, por ejemplo, a partir de enero quedamos el lunes y ya nada más que descansamos el miércoles. Ya él viene martes, jueves y viernes. Y a lo mejor el lunes, pues si no está David conmigo, hacemos todo lo que podamos. También él está metiendo letras, ¿eh? Con su guitarra, que también toca la guitarra. Lo que pasa es que después tengo que rectificarlo todo. No, hombre, cada uno pone... La intención es, por ejemplo, si él se ha prestado a coger la guitarra y a ponerse delante sin realmente saber qué es lo que es, pues la... cada uno pone su granito de arena. Uh-huh. Pero en realidad, la guitarra quien la lleva en la chirigota del Celu eres tú, ¿no? Pues soy yo, David. ¿David también va a llevar guitarra este año? Sí. Vamos a empezar a ver si ya para el año que viene, bueno, nos vamos soltando y poquito a poco, pues, a ver si... Pero tú estás adquiriendo una categoría ya, dos guitarras. Hombre, dos guitarras. ¿Te das cuenta? Y bombo nuevo. Y bombo nuevo, madre mía. Esto es que cuando se lo suelta hay de todo. La verdad es que no ha soltado, ¿eh? La gente que imagina que no. Que no otro sí, mira, yo estoy viendo. El cartelito. Nos va a meter en la cárcel. Iba a decir yo que el cartelito este está vacío de patrocinadores. Todos los carteles tienen un hecho de patrocinadores ese detrás. Es del Facebook. Ah, vale. Es el del Facebook. Esta semana saldrá. Ah, que sí, que hay patrocinadores. Saldrá la calle. Claro, es que hombre. Si no fuese por los patrocinadores, la verdad es que nos costaría un mundo, ¿eh? Saca la chirigota, ¿eh? Es una ayuda muy buena que nos dan las empresas. Porque económicamente este año, ¿cómo ha salido la chirigota? Igual, menos. Porque todo lo vi, todo el caché ese, hay que sacarlo después. Bueno, el tema de disfraz quizás nos ha salido más barato. Mucho más barato. Porque cada uno se va a hacer su disfraz. Este año sí. ¿Tú te acuerdas los mejores? Que sí, cada uno lleva su disfraz. Sí, pues este año queremos. Entonces, yo no sé qué se va a poner este, ni qué se va a poner el otro. Y ya, si somos chungos para los disfraces. Imagínate. Ya te digo. Entonces, yo sé de qué va anillado. Pero realmente no sé qué es lo que se va a poner. Pero habrá algo que os unifique a todos, ¿no? Que digamos, esta es la chirigota del Celu. Exactamente, pero ya representa al personaje. El Celu sabemos de qué va y cómo va. Pero realmente yo llevo un personaje y yo me busco a mi disfraz. Claro, pero yo digo que yo veo tu personaje suelto por ahí por la calle y yo diga, este es un componente de la chirigota del Celu. Sí, hombre, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, porque vas disfrazado. Y pero que, por ejemplo, hablando de una persona, realmente en la presentación me tienen que identificar a mí. Porque a lo mejor me va a decir que soy el de los cosechoques. Por ejemplo. ¿Por poner? Por poner. Porque realmente un personaje artístico no lo puede representar sin nombrarlo, no sé. ¿Sí me explico? Sí. Sí, es complicado. A no ser que uno sea Carlos David Latre. David Bustamante, por ejemplo, no lo sé. Exactamente. Claro. Es lo que te he dicho antes. Tienes que, en el popurrí mental, sacarlo algo en la presentación. Que con lo que lleve uno personalmente, o el mismo disfraz, pues decir, hostia, pues este es este. Este es el otro. Claro. Y los va a ver muy chungo. Porque cuando veáis a Davidito vestido... No se vaya a creer que es el personaje. Que le tenemos que echar imaginación. Es que, pero entonces, realmente, ¿no? A lo mejor el puntito lo tenemos. De los chungos que vamos a hacer. Madre mía. En a ver cómo me vais a tener que poner un letrero. En el Fatou, noche de la gala de carnaval, me ponéis todos un letrerito aquí para que yo os pueda identificar y diga fulanito, fulanito. Yo creo que sé, la gente va a saber quién son. Yo creo que sí. Sí. Además que son personajes muy representativos y demás. Y, y tienen cositas que sí los puede diferenciar. Detallitos que tú dices, Sí, sí, más si sí. conoces un poco el ambiente Claro. este al que nos estamos refiriendo. Personaje, no sé si voy a desvelar algo que me habéis dicho antes, todo masculino, ¿no lo puedo Sí, decir? Ya lo he dicho. Todo es masculino. Todo Todo masculino. masculino, Nadie ¿no? se ha querido atrever No, aquí. porque No. por un respeto hacia las mujeres. Venga, De hombre. la rempua para acá venimos con el trauma. Además, yo no quería vestirme ya de mujer porque ya este año ya otra vez con los pelos en la boca no puede ser, ¿eh? Lleva 3 años O 3 años consecutivos. Pero si el año pasado tuviste que cortar flequilleto. ¿Eh o no? Es una anécdota que muy poca gente conoce. Yo la voy a hacer pública, Alejandro, ¿puedo? Claro. Esto es que una fue a la peluquería, momentos antes de la presentación del carnaval, y esa misma mañana recibo yo un WhatsApp, una llamada, la llamada de Alejandro diciéndole, oye, ¿tú tienes flequillo? Que me entero que tienes flequillo, que me tengo que cortar la peluca. ¿Qué tal de la flequilla? Y esa misma mañana el pobre pues tuvo que cortarse el flequillo a la Sí que la peluca. corté, sí que es verdad. En fin, las cosas del carnaval, ¿no? ¿Cuándo sacasteis el paso doble? ¿Desde cuándo estáis trabajando en la Trabajando desde chirigota? octubre. Desde octubre. ¿Pero en octubre sacaste el paso doble o tenías ya de antes? Sí, no, en octubre ya empezamos a ensayar ya que hay el paso doble sacado. El cumple ha venido tarde este año, ¿eh? Uf, uf, el cumple ha sido como un parto. ¿Por qué? 9 meses ha durado. Que no salía aquí ya. No salíes, no salíes. Y que no, y que no, y que no. Y ya está, y ahí hemos hecho lo que hemos Y está podido. bien, porque en plan. Que no es un cumple 3x4. En plan marzozo, como quien dice. ¿Sabes lo que? Vale. En vuestra línea. En la línea del cero, de la Ah, chirigota. vale. Cumple Que yo si cortito. voy de otra cosa, lo saco a 3x4. Pero este año, como va a dar la cosa a otra cosa, pues un poquito más marzozo. Julia, Angelio, anillado, tío. ¿No? Aru. Ahí ha estado la dificultad de sacar el cuplé, ¿no? No, sino al final qué ha sido ese. ¿Un cuplé rumbero? No. Pero marchoso, dice Alejandro. Hombre, tiene marcha, pero que tampoco, no sé. El estribillo pegadizo para que se quede y se salte El y se, tú pegadizo. sabes, ¿no? Sí. Ese estribillo vuestro El así que estribillo gusta. sí. Yo ayer estuve Richard allí, ¿no? Y la verdad es que no sé. Siempre nos gusta lo que hacemos y demás, pero quizás este año tenga un puntito más, ya como dicen y ya. No lo sé, no lo sé. De tal manera, sí que el esfuerzo principal ha estado en la presentación y el popurrí, ¿no? Nos decís antes, a la hora de prepararlo. Sí, en la presentación es que es mucha marcha. Y el paso le gusta mucho a la gente, la verdad. Que nos vamos a divertir, ¿no? Con este Sí, yo año con creo la que chirigota sí. del Selu, que es lo importante también. A mí el paso doble no me entraba desde el principio, pero tal como lo canto una vez, lo canto otra vez, lo canto otra vez, lo canto. En fin, al final me ha gustado un montón. Y decía, Juan, yo esto no lo veo, tú tranquilo, tú esto. Pero fíjate tú, al final me ha gustado, ¿eh? Pero tú nomás o el resto del grupo también le ponía así un poquito No, de. Él nada más. yo. Es muy detallista, No, sí, desde ¿verdad? que toca la guitarra está hartío. Uf, que esto que no, que el brillo anillado, déjame, tranquilo, anillado. Es que él quiere hacer la caza y montarla del tirón. Y él no, tranquilo, un poquito más, es que, y tal, y es lo que yo creo que le falta de todavía por darse Madurar las cuenta. ideas, ¿no? Él escribe, por ejemplo, él me crea un paso. No, o me manda 5 cuplés en el WhatsApp, 5 cuplés, toma, ahí está Juan. Y yo. Párate, léelo, mañana lo vuelves a releer. Y yo, el trabajo que me ha costado a mí, pero que si no, le falta a lo mejor pararse en esas cosas. Claro, lo pones a madurar, lo piensa, dice, esto Claro, ya no porque, es lo que yo no, porque pensaba al ma principio. mañana a lo mejor te cambias una frase arriba y te queda mejor, un poquito de masticarlo las letras más y demás, que es bueno para todo. Claro, porque a Eso, la hora pero de lo que pasa es presentar que él las letras para que se escribe la. 2 pasos dobles, 4 cuplés, toma, venga, sacado, que Claro. escribe, yo no te digo que no, pero quizás se debería detener más, y es por lo que le pasa en cuanto a la música, que él, yo meto el paso doble y él se cree que el paso doble es así, y yo estoy metiendo una base que después la se va cambiando hasta que ya el paso doble queda montado y realmente como debe de sonar. Entonces, claro, él siempre está con los detallitos ahora. Claro, son maneras de trabajar. Cada agrupación tiene una manera Claro. diferente de trabajar. Hay quien presenta el paso doble de buenas a primera ya sin tocar. Este es el que tenemos y este es el Exactamente. que con el que vamos a ensayar todas las letras que voy a ir sacando. Y en tu caso es diferente, ¿no? En tu caso se va No, madurando poco a yo poco. saco una base. Yo tengo en mi cabeza la música de cómo va a sonar. pero yo no puedo meterle eso del tirón a ellos, porque entonces se vuelven locos. Entonces voy y después ya voy cambiando, voy matizando y hasta que ya el pasodoble se queda como está ahora. Una manera de trabajar que la agrupación tiene asimilada Claro, también, ¿no? Y o es mi conoce manera de perfectamente. trabajar. A lo Claro que mejor sí. hay gente que lleva el pasodoble, ¡pum! Se lo graba en el WhatsApp y es el pasodoble ya para siempre. Pues, yo lo cambio, bueno, cambios, vamos, miles. A mí yo me acuerdo de Nao que me decía, ¡otro me vas a cambiar! Y yo, guau, wow, ¿no? Y porque soy de que me gusta, si se me ocurre algo, pues lo cambio. Escucha, hemos metido tres finales de popurrí, Rocío, enteros, ¿eh? Enteros. Pero tres cuartetas, Tres ¿te refieres? cuartetas Cuartetas y finales. cuartetones, ¿eh? Y escucha, guapa, ¿eh? Y no, y sacas por mí, ¿eh? Y al día El final, siguiente, pues, a darle para lo hemos ti. ensayado, lo hemos ensayado y he dicho, esto no me gusta. Y yo, ¿por qué? Porque no me gusta. Y soy así, otra cuarteta, ensayada, que no me gusta. Hasta que le hemos dado con la que es y creo que queda mejor. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué te dice Pedro? ¿Qué te dice Boito? Nada, ¿Qué te si ellos ya dicen? me aguantan. No tengo otra cosa que aguantarme. Y es verdad, es verdad. Soy la exigencia la ponéis vosotros mismos, ¿no? A Hombre, la hora de trabajar. yo no les exijo a ellos que, ¿verdad? Nosotros somos una chirigota que no tenemos voz para cantar, a lo mejor como, no sé, que suene, suena bien, afinado y poco más, pero realmente lo que hacemos es lo que nos gusta. Eso es. Y si yo no me gusta una cosa, no la hago. Pero vamos, es que no la hago y lo sabe la gente que no. No sé, porque creo que no. Que no viene bien y ya está, no se canta. Una filosofía, la de vuestra chirigota, que conocemos bien porque además la habéis cantado en alguna ocasión a vuestra chirigota, Sí. más que a vuestra chirigota, No, pero a la todo. forma de trabajar en carnaval que tenéis y de vivir el Exactamente. carnaval, ¿no? Y quizás este año tenemos otra cosita así. Que un paso doble. Por ese estilo que tú estás hablando ahora. Yo creo que Yo, todos todos los los años. años, el paso doble de. Sí. Es a la chirigota. De presentación, el paso De doble de entrada, ¿no? Que siempre a pone. ellos, siempre, a los que estaban antes, a los que han estado y a los que ahora están. Siempre, siempre. Porque yo creo que el primer paso doble que tiene que sacar alguien es para los suyos. Y después, claro, aquí hay muchos problemas o lo que sea, pero que después ellos están dispuestos a salir contigo en el carnaval, ¿no? Que menos que dedicarle a ellos unas letras. Sube la moral también un poco de Claro. una, Y es el primer paso doble, todos los años, los 5 años, el primer paso doble a la chirigota. ¿no? Y Paso ya. doble bonito que además soléis interpretar siempre en el Fató, al menos yo lo recuerdo de otras Sí, veces, de sí, otros sí. años, de vuestra agrupación. ¿Qué otros temas tocáis este año? Porque el tipo vuestro da para mucho en el ámbito local, para mucho en el ámbito de otro tipo, en fin, ahí va a haber de todo, ¿no? Hay un poquito Hombre, de de todo, todo, ¿verdad? pero yo nosotros nos centramos en los briques, Rocío. Nosotros de la avenida para abajo, Y de la cumbre para arriba, pues poco, ya te ni digo, nacional ni nada, internacionalmente, que nada. podemos sacarlo, ¿eh? Porque ya dices tú que da mucho juego. Sí. Pero nosotros nos vamos a Ubrique y poco más. Y antipolítica también. Pues yo creo que nuestras chirigotas somos antipolíticos todos, que Sí, no decimos nada a sé que nadie. decir algo de político, pero para que forme parte del chiste de humor, ¿no? De No algo, de sí. la crítica. Sí que. Por lo menos desde estos años atrás, que no hemos sacado, ni hace A lo falta mejor, si hemos mencionarle a ellos. criticado algo políticamente, ha sido al carnaval. Pero no a, por ejemplo, Exactamente. A la forma a de la cómo forma que de ha hecho el gobernar un carnaval. pueblo o lo que sea, sino lo que repercute al carnaval. A Pepi Gloria, cuando las temas esto, pues sí le hemos cantado. Pero realmente, si un político está gobernando y se le critica, no. Eso no lo hemos hecho nunca. Eso es lo que decíamos antes, ¿no? La forma de ser vuestra, de participar en el carnaval de Pues la yo creo que fiesta. hay más temas aparte de más temas importantes aparte de Pero es cantarle a que un yo creo que político. ese tema siempre, todos los años, se vuelve monótono. Yo qué sé, no lo sé. No sé. En fin, la manera que tiene cada uno de entender el carnaval, de entender la fiesta y lo plasma, ¿no? En su agrupación. ¿A vosotros hace falta dirección a la hora de ensayar o no? ¿Cómo? No hace falta ningún director, ¿no? Sí, estoy Sí, yo. Juan. Pero de verdad tú ejerces como Sí, sí, director. sí, sí, sí. Yo creo que Como ya yo este creo, nivel la, Rocío, hombre, por pero este Dios. nivel la agrupación vuestra Es que ya está. ¿De qué Si no nivel? es el CD, yo creo que no hay otra Dios persona mío. que pueda llevar el grupo cómo lo lleva él. Porque yo me pongo a ensayar lo menos un lunes sin estar él, y no es lo mismo. Pero, ¿qué grupo no tiene director? No, no, no, no. Hay una persona siempre responsable que se encarga de meter un papel, ¿no? Claro. Es que la tiene o que Toja haber... la velo hace, no, no me lo creo. No, no, no. Hay una persona, aunque sea 5 minutos, pues esa persona es el que se encarga de meter la letra, ¿no? Entonces está ejerciendo de director. Ahora, otra cosa que los quiera reconocer o no, pero hay una persona que se encarga de llegar al papel y lo cantan toda la vez. ¿Y quién explica que aquí para arriba, para abajo y esto, lo otro? Es que... Yo te decía, ¿vamos? Un director duro que tiene que meter en cintura pero a la agrupación y a estas alturas eso no. Pero ¿no? En cintura a la agrupación es que tampoco tienes que ir con la vara, Rocío. Si en nuestra agrupación el director es el peor. Eso es lo malo. Es que por eso te decía. Ya te digo, hombre, yo me pongo y me pongo serio, pero yo qué sé, tampoco me gusta ir a ensayar para ponerme serio. Porque lo primero que colco se boom y me voy para mi casa y fuera. Yo voy allí hace rato que sí, hay que tomar hacerlo en serio. Pero otra cosa es allí a creerte que tú tienes que ir allí seriamente, que eso tampoco no lo veo. Los ensayos son para trabajar la agrupación y para preparar el repertorio, claro. Pero también para pasar un buen rato con los amigos, ¿no? Que al fin y al cabo, hombre, siempre el ensayo se queda en lo mejor. Para desahogarte un poquito del trabajo, de esto, lo otro, llegas allí, habla, ve y después saca la agrupación. Alejandro, ¿te han sacado una murga? Yo creo que no, vamos. Que mi amigo los Ordoñes, ¿no? ¿Los anillos carnavaleros y nos vamos de arriero? Esa es la murga de mi vecino. Esa es la murga del toleo, como la llamo yo. Que de los siete bolletes. De los siete bolletes. Que la hace Pedro, que creo que este año la hace solo, ¿no, Juan? Sí, creo. Pedro este año ha cogido la autoría de la murga, porque no sale Antonio ni no, Diego. No sé si va a referir a mi familia, como eran arrieros ellos, a mí, pero yo por lo que deduzco, yo creo que pueden ir de jirguero a anillado. Jirguero anillado. Yo tengo que decir lo que pienso. No lo diga. Tienen que ir de pájaro anillado o algo de eso. Algo de eso. De canario clúster. ¿A qué le hace que tengan que cambiar el tipo? No creo. Pero tú no sabes nada, ¿no? Esto lo estás diciendo por decir que no sabes. Además, yo estuve allí con Pedro y no suerte, no suerte. No, yo le he preguntado por WhatsApp a Pedro, a Albertito y no suerte ni uno, tío. Dice que no me preocupe, que va a estar muy bien y me va a gustar un montón, ¿bueno? Además, de Pedro Ordóñez me espero yo lo mío, ¿eh? Que Pedro Ordóñez es un pedazo de tío, ¿eh? Esto en la choriza lo veremos, ¿no? Claro. La agrupación sale para la choriza. Yo estoy ansioso de verlo, vamos. Los anillados no, carnavaleros y nos vamos de arriero, se llama. Quizás nosotros lo sepamos antes, porque claro, seguramente de un ensayito con nosotros. En el campo o algo. En el campo o allí en el boliche o algo. ¿Tenéis vosotros, antes de la tortilla no tenéis ensayo general, después quizá o cómo después, después? Este año ¿no? lo hacemos no, después. No, el día 17 en el Gaudí el ensayo general. El viernes antes de la presentación. Sí. Teníamos por costumbre hacerlo el día de la tortilla. Pero ya te digo, me lo hemos ajustado ajustadito y además hay gente que tampoco puede estar ese día, que está fuera, y entonces lo hemos dejado un poquito más y nos viene mejor a nosotros también. Hoy viene a nuestro local de ensayo Ismael. Hacer un ensayito. Hacer un ensayito. Lo mismo viene el David, el viejo. Sí, lo David. Mismo, no sabemos, pero la armonía ahí queda. Ya no lo escribo más bien. ¿Por qué? No, hombre, es broma. Es muy pesado. Eso es lo mismo que tú dices de Alejandro, ¿no, Juan? Cada uno aguanta lo suyo, ¿no? Bueno, ¿qué repertorio tenéis preparado? Porque dice que este año os ha cogido un poquillo así más, ¿no? Sí. Tenemos 4 pasodobles y 5 cuples por ahora. Y así se va a quedar, creo yo. ¿Y cómo veis lo de cantar este fin de semana con el aguacero que se supone va a caer? Un rollo, ¿no? Bueno, la jamonada hace... Espero que desalojen el salón y no pase lo de otros años que no se ha podido cantar allí. Si llueve, Y espero que lo desalojen y se pueda cantar. En la última reunión que tuvimos, yo lo comenté, que si llueve, por ejemplo, en el Lian Shampoo no es tanto problema como en el Algarrobal. Claro, el problema es la asociación de vecinos de Algarrobá, que no tiene un Algarrobal, espacio. supuestamente el concejal dijo que si llovía iba a poner allí una carpa grande para que todo el Pero mundo entrase, yo creo pero. que el Algarrobal hace algo va a montar, ¿eh? Yo creo que Irineo está ahí y algo monta para que cantemos y esté aquello lo mejor posible, porque claro, Claro. ya lloviendo allí. Sí, ahí son 100 personas, Hombre, desluce la fiesta, eso está claro. desluce. Porque hay esta, las fiestas gastronómicas del carnaval o se hacen o no se hacen, no se pueden aplazar porque el calendario no lo permite. Claro. Así que lo suyo es que se hagan, ¿no? Sobre todo porque hay mucho trabajo detrás, hay mucho montado. El vuestro, el primero, ¿no? Que os estáis preparando para cantar en esas fiestas gastronómicas. Pero claro, hay que intentar hacerlo de la manera que pueda venir el mayor público posible y siempre, claro, algo desluce. Hombre, Claro. si no hay una carpa allí o algo, la gente no va ahí. Eso es lo primero. Hombre, no, el problema es que si llueve porque nosotros podemos cantar o no. No cantar o cantar menos de lo que te piensas cantar, pero el problema es de los que organizan las fiestas. Porque realmente ellos lo hacen para un beneficio propio que Claro. tienen y entonces realmente no se lo carga todo el agua, vamos. Tenemos una nueva fiesta gastronómica en la Nueva Vega, en la asociación de Sí, vecinos, con el la domingo. degustación de carne en salsa, que Carne además enzarzada. se va a hacer en el salón de celebraciones La Vega, Sí, allí. pero ya has confirmado. Sí, Ah, pues mira qué bien. desde la asociación de vecinos nos la han confirmado, que se Mira va a qué hacer bien. ahí en ese salón. Y hombre, eso pues quieras o no, también te Sí, permite hombre, yo. saber que vas a acudir a un No, sitio, mira. a un sitio Yo creo que se va a apropiado. llenar, ¿eh? Yo creo que se va a llenar. Porque aquí hay un buen salón muy grande, caben un montón de gente y. Yo creo que sí. Se puede tener éxito aquello. El problema de la Algarrobá es la situación y cómo está aquello. Digamos que está el Algarrobá con el nacimiento en medio y Hombre. allí aquellos antiguos y no hay un salón allí grande donde pueda hacerlo, la verdad. La Algarrobá es un espacio Pero vamos que precioso para que esté no, es luciendo el sol, el para que no mejor llueva. sitio, vamos, para hacer una Exactamente, fiesta. exactamente. Además, Pero Rocío, tú ya cuando te dices, va a llover, ya la gente se acobarda. ya. Ya se viene para Pero ahí. Para que no que llueve, hombre, que no, que me. pero que nosotros Primero que seguro, respete. si ponen allí una carpa o lo que sea, pues allí estamos y se cantará ahí para adelante, vamos, que Sí. esto. Eso no, no, Miedo a las nada. agrupaciones de luego no tienen impedimento ninguno con que la lluvia caiga porque no es la primera vez que se mojan en las fiestas No, no, gastronómicas, vamos. no, Así que ya. no creo que haya problema en ese sentido. Pero sí que hombre, puede echar un poquito para atrás a lo Hombre, mejor al público y si ves demás. que la que ponen interés, que van a montar una carpa, que van a intentar de poner aquello bien, pues claro, tú te prestas a aquello. Creo. Lo que no puede ser es dejarlo de la mano y decir, bueno, como no llueve, me pongo aquí no Ay. hay tortilla o no hay jamona. Creo que empieza No, si la. pones una cierta atención, pues a ti te gusta que están poniendo y entonces te motiva más de ir. Claro. Creo que empieza a la 1:30, ¿no? Pues no lo sé, yo en torno a esa hora Sí, más o menos, pero ¿no? la chicharrona, como tenemos el problema de la A las escuela, 7, que es el fato y el. ahí, de cantar, que algunos grupos cantan, hay muy poca diferencia de horas. La chicharrona se empieza a la 1:00, haya quien haya. Eso se comentó con el concejal, que Claro. haya quien haya, la 1:00 se empieza la chicharrona. Si no, no es que no da tiempo a prepararte con Porque tu son grupo. 10 agrupaciones los que se tienen que montar en el escenario y a las 7 de la tarde una de esas 10 agrupaciones tiene que estar preparada con su tipo, que es la Exactamente, presentación del tipo, que siempre uno se exactamente. embera más Claro. con lo que vaya a montar en el fato, si es que lo va a montar tanto en un lado como en otro, en fin. Claro. Bueno, Es que dos no. agrupaciones, una en los remedios, otra en el fato, en Claro. realidad, Tú no ¿no? puedes salir de allí a las 3 de la tarde como muy tarde. Y tener que comer y tener que vestir a un grupo, ensayar y prepararte para estar a las 7 de la tarde en el Farao. Y más Eso es una locura. No, Llevas no, no, no. maquillaje, llevas todo. Eso es una locura. Pero vamos, este año vienen las cosas así. Y también el día del 24 de febrero Sí. nos viene muy mal porque es la final del Falla. Sí, es verdad. Y se lo carga todo, Y es Rocío. verdad. Actuaciones en bares, actuaciones lo que sea. El benéfico no se pueden poner ese viernes. Que ya no Sí. es benéfico, No, ya eso es sí es gala verdad. del carnaval. Entonces, ese viernes, porque tú metes una actuación, sea la que sea, de gala benéfica, lo que sea, ese viernes y no va nadie. Y después la final del Falla. Porque, hombre, a todo el mundo le gusta ver la final del Falla, Claro, porque que le gusta el carnaval, le supuestamente es gusta el Real carnaval de Madrid-Barcelona Cádiz. del carnaval. Claro, está Y claro. esto es así. Y por eso viene todo este asunto del día del Fatou y demás. Hablando del Fatou, hoy mismo, hoy jueves, se ponen a partir de las 4 las entradas a la venta. Dos entradas por persona al precio de 8 euros. Se ponen a la venta todas las entradas, tanto la de Los Remedios como la del Fatou. quien vaya primero pues podrá elegir si quiere un espacio u otro para ver la presentación de las agrupaciones del carnaval, pero en realidad van a poder ver lo mismo en ambos sitios, ¿no? Claro. Porque vosotros, por ejemplo, vais a cantar lo mismo en el Fatón que vais lo a cantar mismo, en Los Remedios, lo ¿verdad? Mismo. Sí. Además, yo animo a la gente también que se... que, hombre, que si quiere ver, que vaya al instituto también a ver la gala, que va a estar muy bien aquello está muy bien acondicionado. Es una cosa nueva que también por nuestra parte también vamos a probar y que mira, que además, va a estar muy bien y vamos a soltar repertorio, no van a ver tipos, nada, sino es una cosa nueva que no es como el benéfico se ha hecho, que ya ves el tipo en la gala del Fato y a la siguiente semana es el benéfico y parece que como que ya ha perdido la magia. Claro, porque tú ya la has visto en las redes, claro, nosotros la lo hemos retransmitido, y en demás. Fin. Y entonces, la verdad es que puede ser una gran idea lo del instituto. Yo me acuerdo que en Los Remedios, en mi época de estudiante, en mi época de estudiante, entre comillas, hicimos un par de chirigotitas que la hice yo allí y aquello tiene una acústica que es espectacular, ¿eh? Aquello se escucha muy bien, la verdad. Para mí se escucha mejor Los Remedios que el Fado. Que el propio sí, Fado, ¿no? Está más recogido y además que aquello está acondicionado está para, bien, para está hacer bien. Un salón de... Ahora, esto. Pero que yo el Fado no lo cambio por nada, ¿eh? Hombre, claro. Sí que la experiencia de cantar de manera simultánea las agrupaciones en dos espacios diferentes el mismo día, esto no es nuevo porque ya se hace todos los carnavales con el Fernando Gavilán y la Peña Sevillista, o sea que en realidad prácticamente esta experiencia no es algo raro ni algo que os coja desprevenido, ¿no? A las propias agrupaciones, algo que ya se ha hecho. Sí, ya, pero lo que pasa es que en Fernando Gavilán no pagas una entrada. También, y es verdad. Entonces, quizá a lo mejor la gente, pero que... Yo me refiero a la hora de organizaros, ¿no? De organizar las no agrupaciones. Ahí sí que está esa parte está muy bien coordinada, No, muy pero bien porque, estructurada. Porque lo hacemos los grupos. Pues ya hoy han tenido ahí un cierto problema ahí con una agrupación y hemos estado hablando ellos en contacto conmigo con Anillao, que si podíamos cambiar que esto. Entonces tú te comentas que yo, que pues puede ser que cantemos nosotros antes porque nos falta un componente, o puede ser que ustedes más tarde, y eso lo hacemos los grupos. Claro. Porque organización en planteamiento de quién cante o antes o no, eso el ayuntamiento no pone a nadie pendiente de que vayamos antes al Gavilán y después a la Peña o no sé, que lleve ese orden, eso corresponde a los grupos. Claro, porque eso es una actividad que se organiza un poco, por un lado la AMPA de un colegio y por otro lado pues una entidad privada, que ahí el ayuntamiento no tiene nada que ver, así que a lo mejor en esta la noche del Fato y de Los Remedios sí, ¿no? Que puede coordinar, pero... No, ni en el, tampoco. No, tampoco, porque tú date cuenta que si en la noche del Fato y Los Remedios una agrupación fallase, se lía una que no vea. Porque no falle. No, porque cualquier casualidad pasan lo que sea y una agrupación no puede cantar en ese momento. Y hay un parón. Ese parón de una hora, la gente se lo come. Entonces, esa coordinación, yo creo que debería de ver a alguien atento a esas cosas, pero vamos, nunca ha pasado nada. Siempre ha habido una buena organización por parte de las agrupaciones, ¿no? A la hora de actuar en tanto, bueno, en este caso en el Fato Nada Más, y este año a ver qué tal la experiencia, pero yo imagino que igual de bien que las anteriores, bueno, ¿no? En el trayectito vos te tomas una cervecita y eso. Claro. O lo que haga falta. Un 30% será benéfico de lo que es la taquilla total de los dos escenarios, será un 30% benéfico y queda por decidir quiénes son los beneficiarios de, creo que me han dicho esta mañana, un total de 8 colectivos que han presentado proyectos. Me han dado proyectos. Mira, pues está muy bien. La verdad es que está muy bien. El año pasado creo que fueron 2 y ya están los que mandaron el proyecto. Mira, pues por lo menos ha interesado. ¿Cuándo se decide eso? Espero que también los que han mandado proyectos se impliquen también a la hora de comprar entradas. Claro. Porque, exactamente. Porque nosotros lo que queremos es llegar a los sitios y ver los sitios llenos también, y que haya gente para escuchar. Nosotros hemos ido a lo mejor a cantar un viernes en un pase benéfico a Francisco Fatou, y allí no había nadie para atendernos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Que no es como la primera gala que está allí, que te toma tu vinito, te toma... Que te hace falta una botita de agua, ¿no? Allí nosotros siempre en los pases benéficos hemos entrado y allí no hay ni el Cristo para atendernos. No para atendernos, atendernos en cuanto al público, que sí, que se venden todas las entradas, pero después la gente no va a excusarte. Entonces, que se abra un telón y tú veas tres filas de gente y aquello vacío también, por parte nuestra o mía, a mí la verdad es que me cae un poquito mal. Claro. Ya que hacemos una cosa, vamos a hacerlo todos bien. Claro. Y si piden un proyecto porque sea un beneficio para una que está, me parece genial, por lo menos que se implique un poquito también. De todas maneras, yo lo que iba a apuntar es que no, a ver, no sé, pero no creo que sea inconveniente, ¿no? Porque son 262 localidades el FATOU y 144 los remedios. En total son 406 localidades. No son tantas, ¿no? No son tantas, pero que a veces, Rocío, no es lo que nos creemos. Que se vende la del FATOU, no sé, y a lo mejor aquello no. No sé. En fin, esta tarde saldremos de duda. Esta tarde saldremos de duda con lo que es la venta de entrada y lo que es, bueno, pues precisamente la participación de la afición, ¿no? En esas galas de carnaval que son muy importantes porque vosotros dais allí todo lo que estáis trabajando durante todos estos días. Bueno, pues especialmente para salir en el carnaval, ¿no? Pero el FATOU siempre es el FATOU. Siempre, para todo es nuestro falla chiquitito. Ahí está, y ya eso está. Que te preparas, te viste y claro. Supuestamente te preparas para ir al FATOU. Y uno presenta a su tipo allí y va con su pellizco porque se enfrenta a un público ya sentado y no con la cerveza en la mano. En fin, que no es lo mismo. Y la cosa cambia. Llevamos la cerveza en la mano. Bueno, al público. Bueno, para ir concluyendo sobre el Carnaval de Ubrique, que siempre pregunto, ¿no?, por los aspectos del Carnaval de novedades, ¿qué os parece el pregonero de este año? ¿Qué os parece el cartel de este año? ¿Os va gustando todo? ¿Cómo se va desarrollando la fiesta y demás? A mí el pregonero me hace perfecto. Además, ya creo que lleva amagando lo de pregonero un par de años así y la verdad es que se lo merece. Se lo merece como todo y por lo que ha hecho. Y fíjate que ahí está la comparsa de las niñas. En cierto modo, gracias a él y a los que a su empuje, ¿no? Sacaron la comparsa. Que la verdad lo que hace falta en un Ubrique es personas así, que se implique con los niños y que les dé un empujoncito y que tarde o temprano, pues mira, algo se saca. Y el cartel me parece bien. Muy bonito. Muy colorido. Bueno, pues son los aspectos del carnaval que también solemos tratar aquí, ¿no? Os preguntamos siempre a todas las agrupaciones por qué os parecen y este también era uno de los temas que queríamos destacar. ¿Qué se nos queda pendiente por decir? Hemos estado hablando un buen rato. A mí hay cosas que se me han quedado seguro pendiente por aquí por preguntaros, pero si queréis aportar vosotros algo más. Nada, decir que vamos a dar ensayo general, que ya lo hemos dicho, lo repetimos el día 17, que también supuestamente creo que la comparsa cantará nosotros con ellos o ellos con nosotros también, y que va a estar aquello muy bien en el Gaudí a partir de las 10 y por ahora poco más, que vamos a asistir a todos los sitios y ya está. Como persona heavy. ¿Cómo? Como persona heavy, que vaya a asistir a todos sitios como por derecho propio, ¿no? Personaje, vamos a intentarlo, hacerlo bien. Claro que sí, la chirigota del saludo de este año con Juan Flores y con Alejandro Román. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Para, si esta chirigota fuera de la puntera, chirigota buena, de la que saben tocar el ritmo y el compás, y un pedazo de letra yo a ti te escribiera. Si esta chirigota fuera de las mejores que mayo quisiera, esto que tienes aquí delante lo echaría en gato pa' afuera. Porque el ritmo y el compás a mi melodía queda, esto tocará o desde el bombo y la cara. Y te tienes que mirar, suena fenomenal, qué pedazo de toque con eso me basta. Viene la guitarra sol, con una napia como el pituloro. Y un segunda que es muy buena gente, pero que canta muy malamente. Y otro que tengo que estar pendiente. A los ensayos, Álvaro Vente, tu radio. Y estos que miran para atrás,